Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El dedo de Madariaga. Es muy conocida la historia que cuenta que el 19 de abril de 1810, Vicente Emparra, gobernador de la Capitanía General de Venezuela, sale al balcón del Cabildo y pregunta al pueblo: venezolanos, ¿desean que yo continúe gobernando? Y de repente aparece el canónigo chileno José Cortés de Madariaga, quien con el dedo le hace señas negativas al bravo pueblo. Y este evidentemente responde que no, y el gobernador español se va. Sin embargo, esta versión es excesivamente simple y ofensiva al honor nacional. Desde hacía 3 años, incluso antes de que Napoleón invadiese España, se conspiraba a favor de la independencia. El primero en saber la invasión de Napoleón a España fue el gobernador Emparra, a quien los patriotas convencieron de que había llegado el momento de la independencia. La nobleza, clase media y el pueblo estaban enterados de los propósitos patriotas, ya que estos desde hacía tiempo declaraban abiertamente sus ideales. Incluso entre la multitud de ese día había agitadores patriotas que auparon al pueblo. Todo cuanto sucedió aquel 19 de abril, desde la frase de Salias, "Señor, retornad al Cabildo", hasta la pregunta de Emparan, fue mero simbolismo de un proceso político largamente preparado como para atribuirle al dedo de Madariaga poderes milagrosos. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.